Ahora, Pepe, así es, tal cual vos lo decías, las madres de Plaza de Mayo convocan para esta tarde en la ciudad de Buenos Aires a una conferencia de prensa donde darán a conocer a la sociedad la presentación de un habeas corpus a favor del juez español Baltasar Garzón. Escuchemos lo que decía ayer la titular de la asociación, Eve de Bonafini, en la habitual marcha que las madres hacen desde hace más de 34 años. Mañana hacemos una conferencia a las 3 de la tarde en la Asociación de Abogados, porque vamos a hacer la presentación en Estrasburgo sobre el apoyo al juez Garzón para apoyar a los españoles que luchan contra el franquismo. Porque todavía en España hay franquismo. Así que el que quiera venir está invitado. Así que compañeros, como siempre, esta plaza es para la lucha. Esta plaza tiene muchísimo, pero muchísima fuerza. Ustedes ven que lo que decimos acá sale enseguida por todos lados y se publicita. Recordemos que Garzón fue condenado ayer por unanimidad por el máximo tribunal español a 11 años de inhabilitación para ejercer su cargo, lo que significa el fin de su carrera como juez. Se trata del primero de los tres juicios contra el magistrado. En este caso se lo acusó de ordenar escuchas telefónicas sin permiso a una trama de personajes ligados a la actual fuerza gobernante en derechista Partido Popular. Garzón los investigaba por corrupción, precisamente por robar fondos públicos. El magistrado es un reconocido jurista y luchador por los derechos humanos a nivel internacional y quien ordenó además la detención del represor chileno Augusto Pinochet. En otro de los juicios que se le sigue en estos momentos a Garzón, emprendido por grupos ultraderechistas, lo acusan de querer investigar las desapariciones de más de 114.000 personas a manos del franquismo. En declaraciones a la M530, el abogado patrocinante de la denuncia de las madres, Eduardo Garcesat, se refirió al tema. Pediremos a la opinión pública que acompañe el pedido de la Asociación de Madres con su, a su vez, filial de solidaridad en Italia para tener legitimación activa, porque el Tribunal Europeo exige que la reclamación la haga un nacional de los países comprendidos en la Comunidad Europea. Vamos a hacer esta presentación. Yo creo que estamos frente a un hecho, diría, pérfido del Tribunal Superior de la Audiencia Nacional de España, porque la inhabilitación la ponen no en el caso del franquismo, que es donde seguramente la buscaron, sino que la ponen en un tema de derecho, llamémosle de derecho común o de investigación de corrupción económica, donde los investigados son personeros y vinculados al Partido Popular del actual jefe de gobierno, Rajoy. Entonces, de esa manera van a decir que no hay persecución ideológica, que se trata de un tema estrictamente profesional, de una cuestión de que no se pueden obtener medidas de prueba, no se las puede colectar de manera ajena al principio de legalidad. Tiene todo ese enmascaramiento, pero nosotros debemos decir claramente que sabemos que lo que se le reprocha y persigue al doctor Baltasar Garzón no es tanto el tema de la investigación en este caso de corrupción económica, sino que lo que se está buscando es de sacarlo de la investigación de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, ¿no? Recordemos entonces, esta tarde a las 3 las madres presentarán un habeas corpus ante la Corte Europea de Derechos Humanos a favor de Garzón en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Reportó para Informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres.